Bien, hablaremos ahora de Stevenson y el ebanista Brodie. William Brodie nació en el año 1741 y cuentan que este hombre tuvo siempre una doble vida. De día era un próspero comerciante y también un respetable funcionario de la ciudad, y de noche el jefe enmascarado de una pandilla de ladrones. Bueno, denotaba cierto orden en su mente, ya que hubiera sido absurdo que de día fuera el jefe enmascarado de una pandilla de ladrones y de noche un próspero comerciante. Sí, depende de cómo vea uno algunos funcionarios escoceses también. Claro. Bueno, el caso es que Brodie asaltaba carruajes por la noche. Claro. Arrancaba las ganancias de las prostitutas. Vení que te arranco las ganancias. Y seguía a los que ganaban a la salida de las timbas para afanarle. Otra astucia. Claro. Se ve que era un hombre de gran astucia, porque salir y seguir a los pelados era perfectamente inútil. Bien. También es cierto que podía haber hecho una sola de las cosas, porque cuando un hombre gana dinero en la timba, termina gastándolo en una prostituta, claro, la que le arranca todo. Con un poco de paciencia podía, claro, podría haber evitado uno de estos pasos. Bien, terminemos de hablar de Brodie. Y digamos que durante toda su vida, Robert Stevenson había estado obsesionado con ese hombre. Stevenson creció en Edimburgo, donde incluso una calle fue llamada Brodie en honor a aquel ebanista tan extraordinario. Ebanista es un tipo que trabaja con la madera. Uh-huh. Nunca se dijo que trabajaba con la madera, pero lo decimos ahora. Stevenson creció en una habitación donde había un antiguo armario creado por Brodie. Uh-huh. Y conocía perfectamente los antecedentes de este caballero de dos caras. A los 15 años escribió Stevenson una historia que se llamó Brodie o La doble vida. Uh-huh. Bien. Era un texto que fue trabajando Stevenson y luego lo convirtió en una pieza teatral en colaboración con un tal Henley, y tuvo un éxito moderado en New York y en Filadelfia. Estas obras, dice Borges, prefiguraban la historia de Jekyll and Hyde. En esas creaciones primigenias, estaba, como ya hemos adivinado, la idea inicial de Mr. Hyde y el Dr. Jekyll. Antes de la aparición de esta historia que lo consagró, Stevenson no estaba seguro de haber aprovechado bien a Brodie. Quiero decir, no estaba conforme con aquel cuentito y con aquella obra de teatro que Brodie le había inspirado. Ahora bien, una noche de 1885, Stevenson tuvo una pesadilla. Había soñado la escena de la primera transformación de su personaje. Soñó que este personaje de doble vida en algún momento se transformaba. Uh-huh. Aquí había una transformación. Entonces se encerró en su estudio durante varios días para escribir el extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Bueno, hemos contado algunas veces esta pesadilla de Stevenson y dijimos que probablemente fue inducida por unos hombrecitos de color pardo, denominados precisamente brownies, que solían visitar las granjas de Escocia y durante el sueño de las familias colaboraban en las tareas domésticas. Stevenson afirmó una vez que había adiestrado a sus propios brownies para que lo ayudaran en su oficio literario. Bueno, entonces cada vez que Stevenson soñaba, estos hombrecitos pardos le sugerían temas fantásticos. Bueno, y entre las tantas sugerencias que hicieron, la mayoría de las cuales deben haber sido desechadas por Stevenson, figura esta pesadilla. Bueno, William Brodie no pudo sostener durante mucho tiempo su vida nocturna. Volvemos al personaje real. Al ebanista. Debió abandonarla porque un miembro de la pandilla de ladrones que Brodie regenteaba, fue echado, lo echaron, qué sé yo, por incompetente, por chorro, ejemplo. Por ejemplo. Y entonces fue a la policía y contó todo, vio cómo son algunos. Chorro y botón. Ortibó. Pues entonces un vigilante fue despachado para perseguir a Brody. En Londres pudo evadir dos veces a quien lo perseguía y luego se embarcó hacia el continente, debe ser el continente europeo, naturalmente. Y claro, pero diferentes pasajeros del barco habían visto el rostro de Brady en carteles de captura y también ortivaron a las autoridades que el hombre estaba cruzando el canal. Finalmente lo encontraron escondido en el aparador de un almacén de Ámsterdam, que es donde se ocultan casi todos los ladrones que son perseguidos por la policía inglesa. La policía inglesa ya sabe, está adiestrada en Scotland Yard, para ir a buscar antes que nada en los aparadores de Ámsterdam. Se le hizo un juicio, en otra parte naturalmente. Sí. Los aparadores de Ámsterdam, con ser grandes, son incómodos para juicios. Para el jurado sobre todo, ¿no? Claro. Se había decidido que ese proceso no podía ser prorrogado para evitar una fuga, ¿no? Entonces los jueces lo interrogaron durante 22 horas seguidas, mientras Brody pretendía eludir sus crímenes, haciendo pie en su buena estampa de hombre de negocios. Sí. Ese es un argumento extraordinario que siempre sirve. Fina estampa. Decía, mire si un tipo con esta pinta va a ser jefe de una pandilla de ladrones. Y se usa mucho ese argumento todavía. Sí, claro, todavía, con gran eficacia. Bien vestido el muchacho, un hombre. Sí, sí. Bueno, lo encontraron culpable. Lo declararon culpable. Sería mucho mejor. Y lo sentenciaron a la horca. Ah, bueno. En su celda lo encadenaron al piso por miedo a que huyera. Que es como ahorcarlo al revés, ¿no? Claro. La última mañana, antes de su ejecución, la mañana de su ejecución, William Brody comió de buena gana y salió de buen humor a enfrentar su ejecución. Bueno. Canchero el tipo, ¿no? Acá hay una trampa. Estaba seguro de que iba a poder burlar a la muerte. En realidad no es que tuviera una seguridad mística, ni que se creyera inmortal, sino que se había puesto un tubo de plata en la garganta para evitar la asfixia, había sobornado al verdugo para que pusiera la soga de tal modo que no rompiera su cuello, y también había arreglado con un médico para que lo reviviera luego. Estaba todo arreglado. Entonces salió lo más contento. Bueno, a ver qué hay de morfar. Ahora que no más. Ahora, con tantas influencias, se hubiera evitado directamente... Sí, claro, ya que sobornaban tanto. Ya lo del tubo de plata no me gustó. El caso es que lo ahorcaron. Brody quedó colgando un buen rato, y una vez que los mirones y las autoridades se fueron... A veces hay mirones y autoridades que no se van nunca. Y uno está ahí colgando, haciéndose el ahorcado, pensando que se vayan. Y aguantando la respiración. Bueno, cuando se fueron todos, la soga fue cortada, los amigos de Brody lo pusieron en una carretilla y lo condujeron velozmente al médico que debía reanimarlo. Y aquí las opiniones se dividen. Según algunos, William Brody sobrevivió, fue visto en la ciudad de París años después y parecía un pordiosero. Otros dicen que el tubo de plata no sirvió y que el doctor contratado no pudo reanimarlo, y que el cadáver de Brady puede ser encontrado detrás de la Capilla del Bienestar en Edimburgo. En la Corte de Justicia están todavía la linterna y el juego de ganzúas que utilizaba Brady en sus correrías nocturnas. Bueno, si es que en realidad murió en la horca, lo hizo a los 47 años de edad. Pibe. Y esta es la historia de Brady, el hombre que con su doble vida inspiró a Stevenson, primero con una historia que no le gustó mucho y luego con esta inmortal de Jekyll y Hyde, en cuya elaboración colaboraron hombrecillos marrones y pequeños. Borges opinaba, como hemos recordado creo que ayer o acaso anteayer, si es que no la semana pasada, que la versión cinematográfica de Jekyll y Hyde tenía un error. Consistía en que el papel de Jekyll y el de Hyde fuera representado por el mismo actor. Él pensaba que era indispensable que dos personas distintas hicieran los papeles. Lo pensaba por la siguiente razón. La circunstancia de que Jekyll y Hyde son la misma persona recién se revela en la novela de Stevenson, al final. Allá pasando la mitad. Sí, claro. Pasando la mitad. En cambio, ni bien le empiezan a salir pelos en la cara a Spencer Tracy. Spencer Tracy, uno se da cuenta de que Jekyll y Hyde son la misma persona. Además, siempre es Spencer Tracy. Sí. ¿Qué dice uno cuando un personaje es Spencer Tracy y el otro también es Spencer Tracy? ¿Sabes qué me parece? Bueno, que uno son tanto Tracy como el personaje este y el otro son la misma persona. Claro. Estos tres son la misma persona. Jekyll, Hyde y Spencer Tracy. Hay una película de estas de ilusionistas, no sé si lo conté aquí. Sí, creo que lo conté. Bueno, entonces no lo contaré de nuevo. Bien, porque hablábamos de hermanos Messi. Sí, de hermanos gemelos. Bueno, muy bien. Sin embargo, en todas las versiones cinematográficas que se han hecho, siempre es el mismo actor, sí, el que representa a ambos personajes, mitad para ahorrar plata, convengamos. En cualquier caso, Borges, dato erudito, dato que sabe cualquiera, creo que pensaba en George Raft. George Raft, uno de los villanos por antonomasia del cine de esa época. Un extraordinario actor americano que tenía cara de porteño. Tenía cara de porteño malo. Además, sí, de porteño, porteño malo. No nos hubiera sorprendido ver a Raft como miembro de una pandilla. Como de amigo de Moreira, por ahí, por ejemplo. No, como amigo de Moreira o como asaltante, sí. De esos con el sombrero, el gallardo, sí, que creo que el asalto debemos cometerlo mañana. ¿A vos te parece Raft? Bueno, muy bien. Termino la historia. Esa es la historia que queríamos contar, la historia de la inspiración de Stevenson. De todos modos, no me la creo mucho. Me parece más razonable lo de los brownies que lo de la existencia de un tipo que de día fuera ebanista y de noche chorro. Además, porque en ese caso, nuestro amigo Roberto Luis... Qué lindas esas traducciones, le ponen el nombre en castellano y el apellido en su lengua. Bueno, sí, Roberto sí. Luis Stevenson. Digo, seguramente no hubiera tomado, hubiera narrado esto como una biografía cualquiera. Justamente el interés de Jekyll y Hyde es que esto es parte de la condición humana. Y esto lo hace, claro, lo hace justamente... Es completamente distinto. No hay nada más diferente a la historia de Jekyll y Hyde que la historia de un tipo que a la mañana... Es carpintero y a la noche es chorro. Justamente, por eso digo, a la hora de estas dedicatorias que solemos hacer, Alejandro, creo que es interesante pensar en un tipo que ya a los 15 años empezó a ver que no hay hombres que sean del todo buenos ni hombres que sean del todo malos. Y que en todo caso, aun cuando los hay, los hombres merecen ser juzgados siempre por ese costadito más o menos bueno que tienen. Y que del mismo modo, ya que los hombres tienen esa doble condición, no hay una realidad que sea enteramente buena y enteramente mala, enteramente mala. Y que aun así, sabiendo que los hombres tienen su lado oscuro y su lado claro, uno a veces apuesta por un hombre, por la amistad con un hombre, por la defensa de un hombre, y también, aún sabiendo que la realidad tiene sectores claros y oscuros, aún así es capaz de tomar partido hasta mancharse, ¿no? Muy bien, hemos ido a la discoteca, le hemos contado esta historia varias veces al discotecario que se obstinaba en no entenderla, y luego insistió en que él también... Era dos personas, especialmente aquel día en que había traído un primo para que lo ayudara. A la noche. Confundiendo esta historia que acabamos de contar. ¿Y qué le recomendó este? Me ha recomendado como dos extraños. Y ya que Horacio Molina estará mañana aquí, en este lugar, hemos resuelto... escuchar la versión que tiene Horacio Molina de Como dos extraños, que me parece que es de las mejores. Aquí estamos. Adelante.